mi querida Romerda. Cuando le estuve cantando se me vino la tormenta. Anoche vine a cantarle a mi querida Romerda. Cuando le estuve cantando se me vino la tormenta. ¡Ruperta! ¡Ruperta! ¿Quién es? Soy yo, el Pepe. ¿Pero qué es lo que está queriendo, Pepe? Abrime la puerta, mi amor, que quiero dormir a tu lado. No, no puedo, estoy ocupada. ¿Y por qué estás ocupada? ¿Quiénes son los que están en mi casa con vos? Eso no te importa, ellos están tocando. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Señora, vengo a decirle que cumplí con su mandado. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. Señora, vengo a decirle que cumplí con su mandado. Si la vista no me engaña, al diablo yo le he cantado. ¡Ruperta! ¡Ruperta! ¿Quién es? Soy yo, el Pepe. ¿Pero qué es lo que está queriendo, cansador? Abrime la puerta, que quiero descansar a tu lado. No, no puedo, están los bandidos. ¿Y quién de ellos es para que esté ahí? Está Argelino, Pedro, Chucky, Manuel, Daniel, Darío, Javier y el Flaco también. ¿Y qué está haciendo esa gente vieja ahí? Comen, chupan, fuman y tocan. ¿Y qué es lo que están tocando? Y la verdad... que me están tocando toda. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Abrime la puerta, ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover. Ay, Ruperta, abrime la puerta. Ay, Ruperta, que te quiero ver. Ay, Ruperta, no seas tan mala. Ay, Ruperta, que está por llover.